Vamos a arrancar. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a arrancar utilizando todavía el resumen de la anterior reunión, que a los que tengáis mejor memoria, recordaréis que nos quedamos en el epígrafe de Pratyahara. Hemos estado analizando las etapas del yoga. Hemos pasado ya por yama, por niyama, por asana, por pranayama, y nos quedamos precisamente en Pratyahara. Vamos a analizar hoy Pratyahara y ya entramos en las tres últimas etapas del yoga, que son consideradas como yoga superior, que tienen que ver con el telón de fondo de la meditación. Entonces hoy ya nos dará tiempo seguramente de entrar en lo que es Dhyana Dharana Samadhi como los elementos, las fases más completas del yoga. Hemos repartido la convocatoria del encuentro mensual de la Politécnica, que vamos a dedicarlo precisamente al yoga. Precisamente al yoga. Yo creo que después de lo que llevamos viendo aquí en el grupo, bueno, pues parece evidente que con lo que son las prácticas de yoga, con la percepción que tradicionalmente se tiene del yoga, muy unido simplemente a lo que son las posturas, conviene, ¿no?, el hacer un encuentro. Entonces, de alguna manera, el día 16 de mayo lo que vamos a hacer es un encuentro donde sinteticemos, cosa que no es posible, pero en fin, en la medida de lo posible, el esquema fundamental del yoga utilizando lo que hemos venido viendo precisamente en este grupo a lo largo de estos meses. Así que, si os parece, pues nos metemos en el resumen, nos vamos a Pratyahara y como siempre, voluntario o voluntaria que se ofrezca para verlo. Pratyahara. La única técnica del yoga externo es Pratyahara, abstraerse de las percepciones sensoriales. Para comprender cómo se consigue, es necesario recordar el mecanismo de la sensación. Cuando una vibración alcanza uno de los órganos de los sentidos, se transmite por el sistema nervioso al cerebro físico y, a continuación, al cuerpo astral por medio del doble etérico. En el nivel astral se experimenta como sensación. Desde allí se transmite a la mente, donde se percibe y se aprecia como sensación agradable o desagradable. De hecho, muchas son las vibraciones que llegan a nuestros órganos de los sentidos y, sin embargo, no son percibidas conscientemente por la mente, no llaman nuestra atención y no alteran nuestra mente. En tal caso, la mente queda desconectada de las percepciones sensoriales de una manera totalmente involuntaria. Pratyahara consiste en poder usar a voluntad esa desconexión. Las sensaciones tienen tres efectos en la mente. Un efecto inmediato en el mismo momento en que la sensación se experimenta. Un efecto de memoria, pues las sensaciones pasadas se reviven en la mente. Y un efecto de anticipación, ya que la mente está poblada de deseos de repetir las sensaciones agradables y evitar las sensaciones desagradables. Nuestra agitación mental se debe en gran parte a ese mecanismo de la sensación, a esa conexión casi automática entre la sensación y la mente. Está claro que si queremos establecer la calma en la mente, es necesario poder cortar esa conexión. ¿Qué os parece de los dos párrafos que ha leído Ausi? El segundo parece que está más claro, ¿no?, en cuanto a que todo el mundo de sensaciones conlleva en nosotros un efecto inmediato, conlleva también una acumulación de sensaciones, por tanto tiene un efecto memoria cuando vivimos una determinada vivencia que origina una determinada sensación, eso se queda en nosotros. Si te quemas la mano con el fuego, pues tienes más cuidadito de no quemarte la mano con el fuego nunca más, etcétera, etcétera. Está el efecto inmediato, está el efecto memoria y está también el efecto anticipatorio. El efecto anticipatorio está muy ligado con el efecto memoria. Si las cosas que te desagradan o te agradan, pues intenta de alguna forma repetirlas en el futuro, las que te agradan, y que no se vuelvan a producir. El caso de si te has quemado la mano, de lo que te agrada. Eso parece que está bastante claro. Se nos puede olvidar intelectualmente, por así decirlo. Pero esto es algo tan inmediato que en la práctica del día a día lo hacemos sin darnos cuenta. El efecto en el momento, el efecto memoria y el efecto anticipatorio. El primer párrafo que ha leído Ausi tiene migas y rompe bastante lo que es la visión, vamos a decirle, más usual, más extendida sobre todo el mundo de las sensaciones, en sentido amplio el término sensación. Fijaros que ahí se dice que lo primero es que a nosotros nos llegan vibraciones. Nos llegan vibraciones por las cosas que estamos viviendo, por las palabras que nos llegan de otras personas, por los comportamientos de otras personas, nos llegan vibraciones. Esas vibraciones, dice ahí, que repercuten en órganos físicos. Y los órganos físicos del cuerpo físico denso se lo transmiten al etérico. Y es el etérico el que se encarga, a su vez, de remitirlo a la mente. También sabemos que finalmente el mundo de las sensaciones y el mundo de las emociones puede terminar teniendo repercusiones en el propio cuerpo físico y en el propio cuerpo etérico. El cuerpo etérico con las vibraciones que nos originan desequilibrio, que nos originan tensiones, eso al cuerpo etérico lo debilita en su capacidad de percepción de vitalidad, y esa dificultad del cuerpo etérico pues lo vamos a sentir porque el cuerpo etérico transmite menos vitalidad al cuerpo físico denso, y en nuestro cuerpo físico denso vamos a sentirnos bajo de ánimo, nos levantamos por la mañana como sin ganas de afrontar el día, estados que se acercan a lo depresivo. Es un problema de vitalidad como consecuencia de que nuestro etérico está afectado por las turbulencias emocionales y mentales. Y por supuesto que todo esto repercute también en el cuerpo físico denso, no solamente por esto que estamos comentando ahora de la falta de vitalidad, sino que nosotros sabemos todos que cuando tenemos turbulencias emocionales físicamente lo sentimos, ¿verdad? Físicamente nos afectan. Las emocionales normalmente aquí, en el peso solar, dificultades para respirar, el corazón que se te acelera, si las emocionales se mantienen más tiempo, te repercuten en el aparato digestivo, y las mentales pues te aturden tu cabeza, te producen embotellamiento, incluso dolor de cabeza. Pero fijaros que aquí, en el estudio del yoga, de esta etapa del yoga, se comienza por algo tan concreto como es la vibración que nos llega, cómo esa vibración repercute en los órganos físicos y cómo a partir de ahí comienza un recorrido que llega a la mente. No sé si queréis que compartamos algo más al respecto, si lo veis claro, rompe lo que los manuales de psicología nos hablan al respecto. Es que el cerebro físico dice que lo manda al etérico, al doble etérico. Y el doble etérico al astral. Y el astral es el que lo manda a la mente. Pero, o sea, hay una separación, un intercambio de vibraciones entre... Más que enviar, lo que hace el cuerpo físico es recibir las vibraciones lumínicas, sonoras, las recibe, es el receptor, es como un aparato de radio que lo recibe, y se produce una transmisión de esa información que no es interpretada, sino que es enviada por intermediario del cuerpo etérico al astral. Y es, según nos dice la doctrina, que es en el astral el ámbito de nuestras emociones donde se produce la interpretación primaria. Esa interpretación primaria consiste en placer-dolor, que a su vez produce el germen de las atracciones y repulsiones. En los niños pequeños, en los bebés, esas sensaciones son muy primarias, placer-dolor. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le atrae o lo rechaza? Y a medida que va creciendo, las sensaciones primarias, placer-dolor, se van mezclando con la memoria o van interfiriendo con la memoria, se van haciendo cada vez más complejas. Ya no son tan primarias, se van haciendo complejas y se convierten en eso que nosotros llamamos emociones. Pero el sentido de Pratyahara... es que a voluntad, remitiéndonos a lo que es Pratyahara, un yogui en un estado de concentración muy profundo es capaz de desconectar la transmisión de esas vibraciones al cuerpo mental. ¿Pero qué punto va a desconectar? Eso debe ser casi instantáneo toda la vez. Vosotros fijaros cuando estáis concentrados, estudiando, por ejemplo, caso muy típico, estudiando concentrados. cuando estamos muy, muy concentrados, casi podemos estar rodeados de ruido que se produce una desconexión casi... No es total porque hay una percepción de ruido y hay una percepción a lo mejor de personas entrando y saliendo de la habitación. La percepción sigue ahí, pero queda como disminuida. Y cuanto mayor es el foco de concentración, menor es la percepción de los sentidos. Porque la mente está, no está vuelta hasta hacia afuera, sino que está vuelta hacia adentro. La diferencia es que los sentidos hacen que la mente esté vuelta hacia afuera. Son los estímulos externos, hacen que nuestra conciencia se relacione con el exterior, con la realidad externa. Y de hecho, esta es en la primera fase de la evolución del ser humano, es imprescindible. El desarrollo de los sentidos y las relaciones con el mundo externo, en la primera fase es absolutamente importante, es primario. Pero en la fase de evolución espiritual es necesario aprender a desconectar esa relación con el exterior a voluntad. Y a principio lo hacemos sin darnos cuenta cuando estamos concentrados. O sea, cuando nos concentramos no estamos poniendo nuestro foco, nuestra voluntad o el esfuerzo en desconectar los sentidos. Es que es automático. Y entonces, esto que hemos podido experimentar nos puede ayudar a entender un poco lo que ocurre en Pratyahara. Se parece a Pratyahara, solo que Pratyahara es mucho más fuerte. A voluntad, el yogui es capaz de desconectar completamente los sentidos. ¿De cómo? Pero el proceso debe ser similar. Si habéis visto las películas de artes marciales, yo creo que aquí a veces se muestra muy bien. Hay casos de maestros de artes marciales, incluso hay algunos en la historia, por ejemplo en el Aikido hay uno muy famoso en Japón, pero no me acuerdo el nombre, que era ciego. Se quedó ciego y estando ciego era perfectamente capaz de ganar a todos los contrincantes. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una persona sin ver sea capaz de paralizar los movimientos del contrincante? ¿Cómo es posible? Como el de Nietzsche que hablábamos ayer, ¿no? Capaz de la misma línea. Lo mismo en la misma línea. ¿Qué pasa ahí? No hay vista. Y sin embargo está viendo. No solo está viendo, sino que está viendo con una visión mucho más amplia. Es como una visión tipo murciélago. Los murciélagos parece ser que se conectan o se relacionan con la realidad a través enviando vibraciones como un sonar a través de todo su cuerpo. No, no estoy segura de que sea a través de todo el cuerpo, creo que es a través de un órgano concreto. Los delfines pero, también tienen algo similar. Sí, es un órgano que algunos animales tienen muy desarrollado. No sé si es con todo el cuerpo, la verdad es que se lo he dicho un poco apresuradamente, pero sí que sin necesidad de ver, captan enviando ondas, captan los descodifican la realidad de otra manera. Y puede ser que sea un mecanismo similar al que se utiliza en Pratyahara cuando el vehículo físico está plenamente activo, como es el caso de las artes marciales. Pero lo normal es que se use Pratyahara para inmovilizar el cuerpo físico completamente, aislarlo completamente de los estímulos externos y entrar en un estado muy profundo de meditación, muy, muy profundo. Entonces tiene muy diferentes niveles. Has traído leyendo un libro y te hablan y no oyes nada, ¿no? Entonces, eso es para eso. Eres un despistado, ¿no? Un despistado, ¿no? Eso es producto de la concentración máxima y como tú dices, no has tenido que estar desconectando nada, simplemente te concentras y lo otro se desconecta. Es como automático. Uno de los fines también, quizás más primario, es la no dependencia de las sensaciones. Es decir, en nuestra cultura, en nuestra civilización, dependemos de sonidos, dependemos de gustos, dependemos de olores, de la sensación de tacto, ¿verdad? De muchas cosas, necesitamos estar muy calentitos, muy fresquitos, o que los sabores de las cosas que tomamos sean determinados, intensos, o de de los olores, ¿no? De los perfumes. Entonces, un paso primario es ir tomando conciencia de ello, ¿no? Para que no estemos dependiendo de esas sensaciones para nuestro bienestar, ¿no? Eso es algo muy primario. Y ya después, a través de técnicas, pues se van adquiriendo esa desconexión, esa desconexión modo convence de las sensaciones para poder vivir, como los monjes que en algún momento podemos haber visto que se bañan en aguas heladas, ¿no? Y ellos a través de respiraciones, de cantos, pues están ahí, o los que pasan por el fuego, ¿no? Que son técnicas con las cuales adquieren esas capacidades, ¿no? De no ser afectados por la sensación. Sí, lo único que es ligeramente distinto la capacidad que tienen algunos yoguis de controlar su cuerpo para el frío, para el calor, pueden pasear sobre brasas y no se queman, pueden pincharse y no se cortan o se cicatriza rápidamente, pueden incluso, se dice que pueden detener el corazón. Esto es un control sobre el cuerpo físico. Este control sobre el cuerpo físico lo practica, hay un tipo de yoga que... ascético, no recuerdo cuál es el nombre, que trabaja el control absoluto sobre el cuerpo físico. Tiene algo que ver con Pratyahara, pero Pratyahara se refiere exclusivamente, en principio, a la desconexión de los sentidos, no al control sobre el cuerpo físico total, sino a los sentidos. ¿Tú quieres también compartir algo? Muy bien, preguntar. Porque yo tengo un pequeño lío con Pratyahara. Yo, de hecho, hace muchísimos años entré en contacto con Hatha Yoga, mentalmente. Posteriormente entré en contacto con el Tantra, y más tarde, hace posiblemente bastante tiempo, hace 20 años, conocí a la Tantra, entré en contacto con él. Y Pratyahara me creó problemas, ¿no? Si yo no he entendido mal, en el Tantra se potencia lo que son las sensaciones de los sentidos. En cambio, si tampoco he entendido mal, aquí lo que hacemos es tratar de prescindir o trascender las sensaciones de los sentidos, si no lo entiendo mal. Entonces, ahí que encuentro, por ejemplo, yo medito con música. Solo medito con música, una sensación de un paisaje, a mí me produce algo positivo, incluso me ayuda a desconectar la mente. Entonces, estoy en el vídeo que no acabo de hablar, no sé si alguien aquí podría aportar algo de luz, a ver si acabo yo de entender. Porque creo que es que no acabo de entender. ¿Puedes aportar algo? Sí, ahora te conté. Si me permitís, yo la primera parte del texto lo que me sugiere es, nos están hablando de cómo funcionamos, de cómo son las conexiones y las interrelaciones y las comunicaciones entre nuestros distintos vehículos de expresión. Se relacionan entre sí de esta manera, este es el funcionamiento, esta es la secuencia, pero es verdad que hay flujos de ida y de vuelta, como os explicaba en vídeo. Pratyahara, hasta donde yo interpreto o comprendo, es tener la capacidad de hacer silencio, de manera que todo esto que es un automatismo, que se está produciendo en nosotros como un automatismo, tengamos la toma de conciencia para que no se produzca lo que es el resultado de hábitos, de patrones aprendidos, de conductas recurrentes en nosotros. Porque en última instancia, ¿de qué se trataría? Se trataría de que ante cualquier estímulo externo se producen las vibraciones, se produce toda esta comunicación, nuestro cuerpo astral se vibra de una determinada manera, manda el mensaje a la mente lo interpreta, pero la mente atenta es capaz de estar en silencio y de no reaccionar de ninguna manera salvo de la que ella quiera. Es decir, a través del silencio uno toma la respuesta que es más apropiada al momento concreto. Es decir, no se produce el automatismo. Pratyahara tendría que ver con esa capacidad que es un recurso de la mente, cuando la mente enfoca en una dirección determinada porque se está entrenando para ello, está identificando cuáles son todos los procesos. De ahí la importancia de que conozcamos la constitución septenaria del hombre, quiere decir cómo funciona cada uno de nuestros vehículos. Entonces el silencio yo creo que tiene que ver de alguna manera quizá con esto, con esta capacidad de ver. Según nosotros lo hemos interpretado leyendo a Taimi, la capacidad de aminorar las reacciones espontáneas, incontroladas, emocionales, se trabaja en Yama y Niyama. O sea, todo lo que has dicho se trabaja en yoga. Lo que pasa es como si se ordenase, ¿no? Para hacernos entender que Yama y Niyama, no, en realidad Yama y Niyama no está impidiendo nada. Uno, el fin de Yama y Niyama no es controlar. La palabra no es controlar o reprimir emociones, porque las emociones no se pueden ni reprimir ni controlar. Lo que trabaja Yama y Niyama es crear unos hábitos distintos dentro de nosotros que transformen esa energía en otro tipo de energía. No es un control ni una represión, sino que vamos creando un tipo de hábitos en nuestro comportamiento, como se trabaja lo contrario al egoísmo, que es la generosidad, ahimsa, el no daño siempre, que tiene que ver con la compasión universal, y es crear esos hábitos que van a hacer que nuestro astral, que en principio es incontrolado, reacciona de una manera, le gustan las sensaciones fuertes, ¿no? Al astral le gustan las sensaciones fuertes, las emociones fuertes, con eso vibra, ¿no? Y crear unos hábitos dentro de nosotros es lo que hace que esas emociones incontroladas pues vayan como desapareciendo, pero no por represión, sino por transformación en lo búdico. Lo búdico y lo astral están muy relacionados. Y esta esfera emocional es lo que se trabaja con Yama y Niyama. Asana se refiere al cuerpo físico. Pratyahara trabaja, o sea, es una etapa que se refiere, que trabaja específicamente el vehículo etérico, porque la respiración está relacionada con las corrientes pránicas y se nos dan técnicas para que podamos tener unas herramientas de ayuda a la hora de tranquilizar nuestra, perdón, de desbloquear. Ayuda a que el vehículo pránico, pero la absorción de prana mediante el etérico, funcione mejor, con lo cual nuestra salud funcionará mejor. Y Pratyahara, aunque tiene relación con todo lo demás, porque todo está muy relacionado, no hay compartimentos estancos, pero Pratyahara se refiere a los sentidos, a la inhibición de los sentidos cuando lo necesitamos. Cuando lo necesitamos, no se refiere a que vayamos a eliminar todos los sentidos. No es que vayamos por la vida sin ver y sin oír. No, al contrario. Los yoguis tienen, en general, tienen una capacidad de auditiva que está muy por encima de la media y unas percepciones que están muy por encima de la media. Es que no es eliminarlas, ni mucho menos, sino que cuando se tiene que concentrar, su nivel de concentración es tan fuerte en la meditación que puede inhibir en ese momento cuando lo necesitan, para activar un sentido superior, que en general en nosotros no está activado. En relación al tema que perdón. No, voy a hacer una cosita que quizá, no sé, si me suele parecer, ¿no? Un tipo de práctica que suelo yo hacer en determinados ámbitos, y lo concreto, por ejemplo, en un centro comercial, no me gusta entrar, pero usar el negocio. Y claro, aquí cabe varias cosas que te pueden pasar. Bien que el cliente te enganche a una sensación de todo tipo, sonido, mímica, ¿no? Que es lo que le pasa a la mayor parte de los seres humanos, se enganchan a esas sensaciones, supuestamente placenteramente. O bien que tú mentalmente, digamos, crees como una especie de mecanismo de rechazo, entre en lucha y ahí te crea una tensión, me quiero ir a desespera. Y eso tampoco es bueno. Y yo últimamente lo que estoy experimentando, está claro que cuando uno entra en este sitio, luego suele salir muy cansado, muy agotado. Entonces yo lo que hago es interiorizarme lo máximo posible, entrar en conexión con la facilidad de mi ser y de una manera muy amable estar ahora. Y eso hace que en mitad de lo veas ilumina un color de sonido, no sé qué, dice que también y tal, pueda ir por ahí caminando suavemente, de manera lenta, tranquila, y salir de este sitio sin haber perdido la vida. Y últimamente estoy experimentando esto, no sé si me queda con te afecta menos el sonido y las señales lumínicas porque estás más concentrado en lo que has decidido hacer, en tu estado de ánimo, en tu actitud. Entonces, yo creo que eso sí es una forma de pratyahara. Estás, pratyahara no es absoluto, o sea, no va del cero al mil. Hay muchos niveles, entonces esto que tú comentas es una práctica de pratyahara, estás concentrado y de manera que los estímulos externos, que en principio son absolutamente irritantes para personas sensibles, pues se inhiben, de manera que no dejas que te perturbe. Entonces sí, yo creo que sí, que sí. ¿Dónde se plantea el interrogante? ¿Dónde está el botón que hay que tocar? ¿Dónde está el botón? El interruptor. ¿Dónde está el interruptor? En el esquema, aquí hay 10 fases. La vibración, cualquier acontecimiento externo, con nosotros mismos, vibración. Órgano de los sentidos, aquí está la fase. Vibración. Lo percibimos, placa. Esa percepción se transmite al sistema nervioso. 3. El sistema nervioso al cerebro. El cerebro provoca una acción sobre el plano astral. Esto está cambiando, ¿no? El astral actúa sobre el etérico actúa sobre la mente. La mente tiene una turbulencia, tiene una lo que llama Patanjali en el yoga segundo. Una modificación de la mente emocional, mental. Esto provoca un efecto sobre el etérico y el etérico afecta al cuerpo físico. Y fijaros que el círculo se cierra porque muchas veces estos efectos sobre el cuerpo físico están originando vibraciones que otra vez comienza el camino. Entonces, si estás con ansiedad, otra vez empieza todo el proceso, con lo que todo el proceso se va retroalimentando. Una vez que se pone en cadena, bla, bla, bla. El otro es a veces de tiempo, ¿no? Es inmediato, digamos. Y se puede prolongar mucho. Sí, pero me refiero al estímulo inmediato. Que sucede sí, muy sí, rápido, quieres sí, decir, bueno, ¿no? Sí, pero... claro. Todo esto que canalizar es rapidísimo. Es rapidísimo. Y somos velocísimos. En eso sí somos muy velocísimos. En Dios, yo sé que me preocupa. Pero repito, ¿dónde tocamos? Sí, no, pero yo preguntar que, digamos, hasta que llegue a un momento. Voy a expresarme así como sería otra. Es de una manera inconsciente y es cuando llega a la mente cuando tú ya empiezas a controlar, a dirigir todo, ¿no? O no, porque lo que hace es si estás con primero sientes. Si estás en el centro comercial, tú suponte lo que ha comentado Paco. Pero ella va a preparar para que no le vaya a afectar. Entonces, porque ha tocado una tecla, que es la pregunta sí. que yo estaba haciendo, sí, ¿qué tecla toca? Pero si no tocamos eso, esa tecla, si no tocamos esa tecla, ante una persona que nos dice idiota, sí, esa vibración te llega y empieza la cadena. Claro, ¿eso por qué te termina originando una turbulencia? Porque tú no tienes ningún control sobre ello. Pasa por la mente, pero tú no lo controlas. Cosa distinta es que tú lo controles. Pero lo que nos ocurre, que es por lo que estamos tan perturbados, entre comillas, es que no lo controlamos, ¿no? Que todo estos circuitos yu, está ahí dando vueltas. Ni siquiera al llegar a la mente ese circuito. Bueno, tú estás planteando el interruptor, está en la mente. Sí. Es decir, es en la mente donde tenemos que actuar. Cuando Paco dice, por ejemplo, que su experiencia en el centro comercial, es en la mente lo que tenemos que trabajar, es en la mente donde nos tenemos que situar. Modificación de la mente, de lo que te habla de sangre, mucho que trabajes en. Claro. Pero para evitar esa modificación de la mente, una vez que se ha producido ya la turbulencia emocional o mental, ya está. Con lo cual, lo que sí parece claro es que el interruptor tiene que estar antes de la modificación de la mente. Sí, como ella. Ahí tenemos consenso. Ahora, ¿dónde está? ¿En la mente? ¿En el astral? ¿En el etérico? en el cerebro, en el sistema nervioso, que sí, no, en el triángulo superior. Sí, sí, como ella dice, los órganos de los sentidos, que depende de cómo se sienta. Sí, sí, pero que tiene originando la supervivencia emocional. Pero el interruptor puede estar en el alma, ser el alma en el triángulo superior. ¿No? Pero cuéntanoslo. Yo digo, ella, yo he dicho que eso ocurre de forma inconsciente, ¿no? La primera etapa, entonces, llega a la mente. Yo digo que hasta que tú no eres consciente de que eso te está sucediendo, no puedes modificarlo, ¿no? Pero yo digo que si se, que si el interruptor está en la mente, que si llega. Pero tú puedes tener pensado que iba el cerebro pasa sin pasar por el etérico, y el alfalo es etérico. Emilio, yo. Vamos a ver, el esquema que estamos siguiendo. El astral es el que siente la vibración, lo permite a etérico y le permite a la mente. Si el astral no lo limpia. Sí, pero este por acá. Una vez que el astral se mueve. Que ahí tienes el error y estás fijando cómo te pone ahí. Sí, sí, que es al revés, efectivamente. Porque yo cuando escucho a Paco. Cuando escucho a Paco, también me veo a mí en muchas situaciones. Todo me veo, ¿no? Entonces, cuando hay cosas, y además no solamente nos podemos ver en situaciones, sino podemos ver situaciones que hace un tiempo terminaban originando una perturbación, sí. Y ahora no. No, normalmente cuando evitas un accidente o cuando entras en una rotonda alguien se te cruza o hay cualquier cosa, antes entrabas en turbulencia rápidamente. Ahora que lo vas entendiendo. La vibración está ahí. Esa vibración está ahí. Pero ahí falta la porque dentro de la mente se supone que está llevando. Concreto y abstracto. O la que sí, efectivamente. Hasta donde yo veo, o por lo menos experimento en mí, todas las prácticas espirituales conducen a una integración. De manera que uno va siendo poco a poco consciente de cómo funciona cada uno de sus vehículos y cada uno de sus vehículos va armonizándose en sí mismo y en relación con la interrelación de los demás vehículos. De manera que hay distintas expansiones de conciencia que tienen que ver con la armonización de los vehículos, primero físico, después emocional y después mental. Cuando se va produciendo esta integración es cuando vamos teniendo más capacidad de sintonizar con Atma Buddhi Manas, con la mente superior, con la mente abstracta, con Buddhi y con Atma. Entonces, lo que yo, como yo lo veo en mí, tal como funciona en mí, es como, para representarlo gráficamente, es como una linterna o un foco de luz que tengo en el centro de mi mente concreta, que ya es capaz de respirar antes de reaccionar, tomar conciencia de la situación. Es decir, se trata de darse cuenta que es a través de nuestra mente concreta, de esa luz que yo la enfoco y digo, estoy en el centro comercial. Y ya me he dado cuenta a través de muchas situaciones que esto me provoca un tipo de vibración, de energía, de desgaste, etc. Cuando uno se da cuenta de eso, es capaz de ser el señor de sí mismo y cuando entra con su coche, cuando entra con todos sus vehículos, sabe que le puede pasar una cosa. Entonces, esa armonización progresiva nos va haciendo que con el tiempo pues esas situaciones no se vuelvan a producir porque ya somos señores de ellas, ya las dominamos. Pero esa dominación resulta después de haber dado esas respuestas que son no automáticas, que, es decir, se rompe con los mecanismos de los automatismos. Por eso yo, hasta donde puedo interpretar, la mente concreta tiene un papel fundamental en tanto que puede darse cuenta. Y cuando uno ya se ha dado cuenta de que efectivamente las cosas se producen así, ya no es dependiente de los estímulos externos, sino que empieza a tener la capacidad de dar respuesta inteligente, de dar respuesta amorosa, de dar respuesta con un sentido y con un propósito determinado. Es decir, todo uno está funcionando desde dentro con la capacidad de dar la respuesta apropiada, que puede ser absolutamente diferente en cada situación. Se da la que ya en conexión con esa integración de la personalidad, con la conexión con lo superior, la que ya digamos que empieza a expresarse de manera fluida, genuina, espontánea, hasta espontánea. Pero tú entonces, el interruptor, ¿dónde lo sitúas? Una pregunta, ¿qué es lo que dicen, por lo que hemos estudiado los yoga sutras de Patanjali, que es la mente? Cuando hemos definido la mente, ¿os acordáis? Cuando hemos dicho chita, cuando hemos, el primer y más importante sutra, ¿qué es el yoga? La modificación. La división de la mente. ¿Y qué hemos dicho que es la mente? ¿Cuál es la interpretación de Patanjali sobre la mente? ¿Se define la mente por su naturaleza o por su función? ¿Qué nos dice la doctrina esotérica sobre la mente? Lo saben todos. Cari. Es que esto es fundamental para poder seguir. ¿Qué se dice que es la mente? Es que lo sabéis. A ver, lo que está entre una cosa y otra. También, eso también, pero a nivel funcional, lo que está entre una cosa y otra. ¿Qué es lo que está por encima de chita? ¿Cómo se le llama a los yoga sutras? ¿Conciencia? Un vehículo de conciencia. La conciencia. En los yoga sutras, en el yoga no se habla de alma. La palabra alma viene del cristianismo. Claro, yo he dicho alma y me ha dicho un tío que no. En la tradición hindú del hinduismo se habla de conciencia purusa, es más amplio que conciencia. La mente como interfaz entre la conciencia y la materia. Tenemos que situarnos. La conciencia, la materia se le llama prakriti, y lo que interactúa entre la conciencia y la materia es chitta. Entonces, ¿qué se dice en la doctrina esotérica sobre la mente? ¿Se la define en función de su de cuál es su utilidad? De su operatividad. No se dice qué es, porque eso es el misterio de los misterios. No se habla de su origen ni de su naturaleza, porque el origen y la naturaleza de la mente, lo que es la mente en su naturaleza, dice Patanjali, bueno, la interpretación que hace Taimi, es un misterio que está ligado al origen de la conciencia. No se puede conocer el origen de la conciencia hasta que no alcancemos un nivel de conocimiento directo, de contemplación, de samadhi. Pero sí se dice, sí se nos indica cuál es su función, la función de la mente, de eso que está entre la conciencia y la materia. Se dice que es el interfaz. Entonces, sabiendo que es el interfaz, que es el intermediario, y que ese intermediario tenemos que inhibir sus modificaciones para que la conciencia pueda actuar más plenamente a través de nosotros, de los vehículos del cuaternario inferior, del vehículo físico, aquí tenemos la clave sobre la cuestión que estábamos planteando antes. Una clave. No vamos a tener la respuesta final. Estamos reflexionando sobre ello. La luz de la mente abstracta está en el centro de la mente concreta, o de alguna manera penetra a través de la mente concreta. Sí, es una proyección, sí. Lo que yo estaba tratando de explicar es que a través de darse cuenta, la mente concreta ordena. o sea, ordena o reordena o sitúa las cosas. Pero es verdad que cuando los tres vehículos están integrados, lo que están permitiendo es que se exprese el alma. El alma, la conciencia superior, a través de la belleza, de la verdad, de la bondad, de todo lo que son valores abstractos, que empiezan a tomar, de los que son es conciencia que ya empieza a aplicarse, a enseñorearse de los vehículos, que son sus vehículos de expresión. Exacto, no los anula, sino que los usa. Usa, pero con conciencia. Bueno, de hecho puede empezar a interactuar. Otra pregunta, cuando estamos viendo esta sala, con nuestros ojos estamos mirando, yo miro esa pared y veo algo rojo, ¿dónde lo estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Estoy viendo realmente esa pared? Lo que estoy viendo es la imagen mental de la percepción lumínica, vibración lumínica, que ha penetrado a través de mis sentidos, de mis ojos. Proyecto una imagen, se proyecta una imagen en la mente. Lo que yo estoy viendo es la imagen, lo que yo percibo, mejor dicho. La palabra es percibir, de hecho en el hinduismo se habla de percepciones. Indriyas, dice, las percepciones, los sentidos de las percepciones. Lo que yo percibo es la imagen mental. Cuando yo te miro no te estoy viendo la imagen, lo que percibo es la imagen mental que se proyecta en mi mente. Todo lo que habéis dicho me interesa muchísimo, pero querría volver al tema que a mí. Yo la mente, y entre paréntesis, y muy rápido lo veo como el ordenador del cuerpo, a través del cual la conciencia utiliza el cuerpo con los cuerpos, pero no era el tema ese. Cerebro y mente son algo distinto. Sí, de acuerdo, mente. Vuelvo a lo anterior, que yo he planteado, que a mí, por lo menos en el momento, me ha quedado claro. La duda que a mí me sigue subsistiendo, todo lo que habéis explicado ahí, lo he leído, lo entiendo, lo comparto, pero yo puedo aprovechar las percepciones de la mente, digo de la mente de los sentidos, porque pueden ayudarme a potenciar por ciertas cosas, siempre que lo haga de forma consciente, eso no es realmente. Porque yo, por ejemplo, repito, a mí hay cierta música que me produce calma. Sí. Hay ciertos paisajes, la sonrisa de un niño pequeño, que me coge el viento y me sonríe. Eso me remueve por dentro, me produce una cierta paz, incluso favorece. Yo además no lo he leído en algún sitio, que la belleza, esos sentimientos, ayudan a que la mente se calme. Lo mismo que la repetición, etcétera. Entonces, la duda que a mí me sigue subsistiendo, y perdón, ya. No, es que no hemos ido a otro tema y no sí, es que ese no me ha quedado tan claro. Si yo realmente lo que tengo que hacer, aprovechar eso o negarlo, porque negarlo. No. Podría poner muchos ejemplos de gente que no lo niega. Pero un momento, voy a revisar. Lo que a ti te ayude para entrar en un estado de concentración, tienes que mantenerlo, porque es una técnica que está favoreciendo que entres en un estado de forma consciente. Claro, la Rayajara no significa que cierres todos tus sentidos. No, ese no es el significado ni el propósito de Rayajara. Rayajara es una técnica para inhibir en la medida de lo posible cuando quieres, y además que no es absoluto, o sea, no es quedarte sin ver, sin oír, sino que es gradual, tiene muchísimos niveles y está directamente relacionado con la concentración. Si tú escoges una señal lumínica o sonora para entrar en un estado de concentración, eso es perfecto, eso ayuda a que entres en que Prayajara te ayude un poco. De hecho, estás entrando sin darte cuenta. Prayajara es algo que se describe en los Yoga Sutras de Patanjali, en los 8 pasos del yoga, es el 5º paso, pero no es algo por lo que haya que pasar necesariamente, como, es decir, no es una habitación por la que hay que pasar, en realidad es una técnica que te puede ayudar, pero que tampoco es absolutamente necesaria. De la técnica en sí no tenemos muchos datos en los Yoga Sutras de Patanjali. Lo que sí se dice es que inhibir los sentidos es algo necesario, bueno, natural, que se corresponde con el estado de concentración. A medida, si la mente está vuelta para afuera, hacia los estímulos externos, la concentración es volverla hacia adentro. ¿Cóncavo convexo? Es un estado de volver hacia adentro. ¿Qué opinas de los tantras? Bueno, los tantras hay muchísimos tantras. No, los escritos tántricos son innumerables, ¿no? O sea, hay muchísimos textos que tienen fórmulas tántricas. Depende del uso que se haga de ellos para conseguir, como el conocimiento de eso que de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la física, ¿para qué lo estás usando? Depende del uso que hagas de ellos. Para mí me ha quedado, la tecnología para mí me ha quedado claro, con la duda que yo tenía, creo que le ha aclarado. Los tantras es como una especie de tecnología, depende de cómo la usas. Pratyahara permite al yogi sumergirse en sí mismo a voluntad y fundirse en la realidad una. Al salir de dicha fusión en la unidad, la visión de la diversidad queda transformada. El mundo de la manifestación se ve entonces tal como es decir, como un fenómeno de diferenciación de la realidad una. El yogi entra en sí mismo por el proceso de Pratyahara, no para escaparse de la manifestación, sino para comprenderla. Del mismo modo, podemos considerar que nuestros tímidos intentos de abstracción transformarán nuestra manera de percibir el mundo y nos permitirán conocerlo mejor y manipular mejor esos instrumentos que son los órganos de los sentidos, gracias a los cuales entramos en contacto con el mundo manifestado. En el estado actual de las cosas, somos esclavos de nuestros órganos de los sentidos y constantemente nuestras percepciones sensoriales nos hacen tambalear. La conexión sensación-reacción es tan rápida que la creemos inevitable. De hecho, al comprender mejor el mecanismo de la sensación y de los enlaces entre las vibraciones y la mente, nos damos cuenta de que toda la personalidad se agita porque la mente se ve afectada. ¿Acaso nunca nos ha sorprendido el hecho de que un golpe dado en la punta de un dedo repercuta en todo el cuerpo? Quedamos perturbados, no solo en el nivel físico, sino también en el emocional y en el mental. Un experimento bastante fácil consiste en pensar si el golpe no ha sido demasiado fuerte, solo es el dedo afectado. La sacudida entonces es menor. Todo ello es un apunte de Pratyahara. Por supuesto, no es Pratyahara, pero como el verdadero Pratyahara resulta inaccesible por ahora, sería completamente inútil estudiarlo si no buscáramos una analogía, una transposición, algo que pudiéramos lograr inmediatamente. A la inversa de lo que podría pensarse, este ejercicio nos hace mucho más sensibles, pues hay dos clases de sensibilidad. Por un lado, la sensibilidad personal, que separa, que distingue entre el miedo y el de los demás. En tanto estemos identificados con nuestro dedo, no nos afectará lo que pueda sucederle al de los demás. Por otro lado, cuando dejamos de identificarnos con nuestros órganos de los sentidos y pasan a formar parte del mundo exterior, hay mucha menos diferencia entre lo que afecta a la personalidad de los demás y a la nuestra. Al retraernos de nuestros órganos de los sentidos, sufrimos menos personalmente y nos hacemos más sensibles ante el sufrimiento de los demás. Es el comienzo del proceso que conduce a la compasión, es decir, a la capacidad de experimentar el sufrimiento sin que la mente se vea afectada. Por lo tanto, aprender a desconectarnos no nos aísla del mundo, nos permite considerar a los órganos de los sentidos como herramientas de percepción, dejar de identificarnos completamente con ellos y así dominarlos paulatinamente. Si queremos conocer el mundo en que vivimos, tal como es, debemos ante todo conocer los instrumentos con los que vamos a observarlo. Los órganos de los sentidos son como el puesto avanzado de la mente para trabajar en el mundo exterior. En Pratyahara, la mente llama a los sentidos hacia sí, se concentra en sí misma, hace acopio de energía para mejor utilizarla cuando vuelva a abrir esas puertas de comunicación con el mundo exterior que son los órganos de los sentidos. Como etapa del yoga, Pratyahara permite abordar mucho más fácilmente la siguiente: Dharana, la concentración. Pratyahara no es absolutamente imprescindible para comenzar a ejercitarse en la concentración, pero, al igual que asana y pranayama, es una ayuda eficaz en esta difícil tarea de frenar las modificaciones de la mente. Incluso en las formas más sencillas, las tres técnicas permiten abordar con seriedad el proceso de la meditación. La práctica y el desapego son los dos medios generales señalados por Patanjali desde el principio de su exposición de la ciencia del yoga para producir el cese de las modificaciones de la mente. Nunca insistiremos bastante sobre la necesidad de una práctica perseverante y cada vez más intensa. La energía que alimenta el deseo de vivir y que es el motor de la evolución en sentido amplio del término, es decir, el conjunto del proceso que comprende la ida y la vuelta, ha construido de algún modo la mente humana con su extrema complejidad y sus modificaciones incesantes para que le sirva de instrumento. Cuando los deseos dejan de estar exclusivamente pendientes del exterior y nace el deseo de liberación, cuando se aborda el estudio del yoga como medio para alcanzar esa liberación, se choca con unos automatismos profundamente enraizados en la mente que no podrán pararse si no es con una práctica larga, ininterrumpida y firmemente establecida. Vale más practicar regularmente unos ejercicios sencillos que intentar hacer prácticas demasiado brutales, imposibles de mantener durante mucho tiempo, porque van a provocar reacciones de rechazo por parte de los diferentes vehículos. El yoga es un proceso de lenta transformación, de maduración regular. El esfuerzo exacerbado y brutal va parejo con la frustración. El esfuerzo dosificado es un factor de equilibrio y alegría. La práctica regular no es algo aburrido, privativo, agobiante, como se tiende a creer antes de empezar. Y el yoga es, ya desde sus primeras etapas, una fuente de liberación. Después de lo que hemos compartido y de lo que hemos leído ahora en el último tramo, debemos enfatizar varias cosas. Por un lado, os traigo a vuestra memoria la figura del mono que se está tapando la boca, los oídos, la vista que se tapa todo. ¿Tenéis esa imagen? No estamos hablando de eso. No estamos hablando de taparte los sentidos. No estamos hablando de convertirte en ese mono. Estamos hablando de vivir en el mundo. Al principio de lo que he comenzado a leer, Ausi dice, por lo tanto, aprender a desconectarnos no nos aislará del mundo. Esto es una pieza fundamental para entender esto bien. Que no se trata, aquí nadie nos está diciendo que nos aislemos del mundo. Porque si nos aislamos del mundo, ¿de qué nos sirve lo que estamos haciendo? No tienen ni pie ni cabeza. Estamos aquí, estamos en el mundo. Y si estamos en el mundo es para vivir el mundo. No para aislarnos, no para... lo hemos hablado en alguna ocasión, en este grupo y en otros grupos. Claro, cuando tú te retiras no sé dónde, y te pasas toda tu vida retirado no sé dónde, bueno, pues las vibraciones que te van llegando son otras que se están metidas en el lío. Ayer en el grupo tercero que tuvimos ayer, que hablábamos de tener una hipoteca. Pues claro, si tú estás retirado no sé dónde, porque has buscado una forma de vida. Por cierto, eso está muy bien, te dará una serie de cosas, ese retiro, esa contemplación, ese estudio, te dará una serie de cosas. Pero no te va a dar lo que la práctica del yoga conlleva plenamente. Porque posiblemente en otra encarnación sacará jugo a eso que has vivido en el retiro en esta, pero tendrás que meterte en el mundo, tendrás que tirarte al mundo, porque hasta que no te tires al mundo realmente no vas a poder avanzar en la práctica del yoga, es imposible. Con lo que no se trata de desconectar del mundo, esto no se trata de hacer el mono que fuera los hindúes. Después, cuando se está leyendo, cuando lo que ha leído Austin, yo creo que lo que nos plantea son distintos niveles. Y lo que tenemos que percibir cada cual es el nivel idóneo en estos momentos para cada uno de nosotros. Es decir, por ahí se nos está planteando, como en última instancia, el que los sentidos, los órganos de los sentidos, no soy yo. Es que no soy yo. Y esa es la realidad, no soy yo. Los órganos de los sentidos pertenecen al coche, no al conductor que soy. Y por tanto, los órganos de los sentidos, más allá de la operatividad que tienen, no soy yo. Las luces del coche que utilizamos normalmente, los neumáticos del coche que utilizamos normalmente, los amortiguadores de esos neumáticos, no soy yo. Lo que ocurre, claro, que eso así planteado, a la inmensa mayoría nos va a llevar a la melancolía. ¿Por qué? Porque en nuestro proceso, en nuestro sendero, no estamos todavía en ese punto en el que el conductor tiene realmente el mando consciente y es capaz de darse cuenta de que lo que está ahí pasando no es mío, no soy yo. El ejemplo del conductor y el coche vuelve a ser válido en este caso. Los órganos de los sentidos pertenecen al coche y yo no soy el coche. Eso en la práctica es muy complejo, no es muy complejo, es una práctica. En cualquier caso, es verdad que para la inmensa mayoría de los seres humanos es algo que llevarlo a la realidad se puede parecer un imposible. Don Alirio, pero si yo estoy conectada desde un yo interno, mis neumáticos estarán en perfecto estado. Bueno, y si no están en perfecto estado, es como yo lo percibo. Pero vamos a suponer que no están en perfecto estado, María. Bueno, yo creo que es cuando tengo que trabajar entonces las modificaciones de mi mente. Si no están así en perfecto estado, yo. No están en perfecto estado. Vale, bien, pero no pasa nada. Yo sí, pero es como yo lo percibo en este momento. Es decir, y yo el trabajar las modificaciones de mi mente es para que mi coche esté con unos neumáticos en buen estado y no vaya a orden de vientre las ruedas, ¿no? Es decir, que mis modificaciones de la mente, yo estoy conectada con yo interno. Mi cuerpo físico también está bien. Mi coche también está bien. Así lo percibo yo, no sé si... Sí, pero Madrid, puede ser que tú tengas, por ejemplo, un karma, ¿no? Puede ser que tenga un karma que viene de otra vida y que se va a manifestar en ti, en esta vida, a través de una enfermedad. De tu coche enfermo. Entonces, tú, desde tu conductor, tienes que decir, mi coche ha enfermado. Algún motivo habrá, mi coche ha enfermado. Y a partir de ahí, esa conciencia de que el coche ha enfermado, pero el coche no soy yo, lo que te va a permitir es vivir la enfermedad, centrarte en el cómo y que no te produzca esas modificaciones, esas turbulencias a las que estamos haciendo. Voy a vivir la enfermedad, pero de muy diferente manera, sin resistencia, el sufrimiento será más bajo, ¿no? Efectivamente. Pero claro, esto estamos hablando de algo que está ahí, está ahí. Y yo creo que está muy bien que lo recordemos y que nos lo planteemos. Pero es verdad que estamos en el proceso, estamos en el camino. Y en ese camino vamos avanzando cuando vamos tomando conciencia, cuando nos vamos dando cuenta de las cosas. Y en ese darnos cuenta de las cosas es muy útil lo que han sido ejemplos que ha utilizado Lola o que ha utilizado Paco. Es útil porque nos van ayudando a ir dándonos cuenta, a ir tomando conciencia. Y sobre todo, al hilo de lo que tú preguntabas y Lola ha respondido también, el que esto no es que te tape, no es que... Ahí están los órganos de los sentidos. No tiene cobertura, así que ahora no tengo una pregunta. El teléfono no tiene cobertura, me dice, y habla. Y habla, sigue hablando. La pasé por el chapa. Menos mal que no tiene cobertura. Esto produce modificaciones en el más cosas que se ocurren en relación. Emilio, al mismo no me ha dicho que me ahora yo creo que me ha aclarado bastante más. Pero si me permitís, son un par de minutitos. Una persona que a mí me causó, en este aspecto me causó, no, me clavó bastante. Yo no sé si habéis oído hablar de Juan Manzanera. Fue un valenciano que, siendo un magnífico estudiante de ingeniería, en el primer año abandonó Perú y se fue a Lucas. Bueno, acabó en un monasterio, por no hablar. Acabó en un monasterio budista, en Nepal, después de muchos años de monje. Y también supongo que recordaréis que hubo un lama español, ¿no? Un muchachito de la Alpujarra, no sé si te acordáis, que decidieron que era la reencarnación de un lama. Bueno, ese niño lo llevaron a Katmandú. Y como este Juan Manzanera era español, le pusieron como tutor de este mundo. Y entonces él, en su libro que ha escrito, que se llama El placer de meditar, con eso que yo he leído, dice en su biografía que este niño le llamaba y decía: Juan, ¿tú cuánto me quieres? Claro, pues dentro de su formación espiritual, dice que en eso a Juan Manzanera le hizo reflexionar que se estaba perdiendo moral. Lo que tú has dicho, no, o yo he interpretado una parte de la vida, de forma tal que habló con el prior, o como se llamase, eso, explicó cuando murió, se vino a Madrid, se ha dedicado a ser un profesor de meditación, maestro de meditación, y se casó y ha tenido una familia. O sea que no sé si te diga un poquito de que no te puedes quedar solo con la parte espiritual, sino que tienes que irte a la vida. A mí ese libro me sirvió muchísimo por ese ejemplo. Como tomo con la pregunta que os he hecho de mía, condicionada por qué voy a hacer eso. La vida hay que amarla intensamente en todos sus aspectos, hasta que no hemos vivido de manera absoluta cada una de las facetas de la vida, no podemos pasar a una superior. Además, es que todo es espiritual. La mente, la que distingue entre abajo y arriba, y espiritual y menos espiritual, o sea, es que hay que amarlo todo intensamente. Solamente cuando hemos comprendido lo que es el amor, que es una relación que no exige la dependencia, pero tú puedes estar muy presente en una situación de placer, absolutamente consciente de todo lo que de todo lo que significa eso, y una vez que pasa, pues ya pasó, hay otra historia. Pero confundimos el amor con el apego, que también Patanjali lo trabaja tanto, y dice que si no trabajamos el apego es algo muy importante, ¿no? No sé, yo siempre esa frase de te quiero porque no te quiero, siempre me ha movido bastante. No te quiero controlar, no te quiero cambiar, no te quiero imponer, ¿no? El amar, es que tú has dicho, amar todo, hay que amarlo con conciencia. Es decir, no es el concepto de amor que muchas personas tenemos. No sé, yo siento también que puede ser una modificación en la mente importante, el concepto de cómo amar, cómo conectar con todo. Esos apegos de... A mí personalmente me gusta utilizar el término de vivir en el centro del huracán. Utilizando el término huracán no en el sentido despectivo, sino en el sentido descriptivo de que vivimos en un huracán. Y lo que tenemos que situarnos en el centro del huracán. Y ese centro de huracán exige vivir con conciencia. Y un término que está en el tramo final de lo que ha leído Ausi, en la segunda parte, y que Jesús ha repetido varias veces, y es darnos cuenta de los automatismos que hay en nosotros, de la cantidad de automatismos que realmente podemos pensar que son circuitos que se ponen en marcha por nosotros, y es mentira. Es mentira. No tienen que... por nosotros en marcha. No, son cosas que te han metido. Ah, bueno. Pero son cosas o que tú has metido inconscientemente. Son sistemas de creencias, son hábitos. Son hábitos. Que yo, al hilo de esto, conozco el caso de una persona que conoce, a mí me gustaría que hablara de esa persona, porque hemos hablado de un yogui, sí, que es muy ilustrativo, que tú comentas unas cosas. Pero dime sobre qué. Por ejemplo, recuerdo que me contaste que iba al dentista y no se ponía anestesia. Bueno, sí, que ha... Pero él está hablando de un yogui que está en un estado muy, muy avanzado hasta el punto de eso, de que le han sacado su dentadura original para ponerle implante y no ha usado absolutamente ningún anestésico, ni antibiótico, ni nada de nada de nada. Pero imaginaros hasta qué nivel estamos hablando, una persona que es capaz, como tú has dicho antes, de controlar lo físico, y de no sentir dolor. Yo esto lo pongo hasta entre comillas, porque para mí es impensable. ¿No sería más fácil que salieran otros dientes, una tercera dentadura? En realidad no es tan difícil. Yo hace unos años oí hablar de un médico en Valencia, aunque no recuerdo el nombre, pero podría buscar, que opera a todos sus pacientes, a cirugía, cirugía, no es hacerle cuatro puntitos, cirugías en las que mediante una especie de corta meditación, no sé si meditación o hipnosis, porque no me paré a ver el método, no les pone absolutamente nada de anestesia y están grabadas y filmadas las operaciones. ¿En YouTube? ¿Tenéis en YouTube las operaciones? Sin ningún tipo de anestesia local, abiertos y tan tranquilos. ¿No has sido operado de corazón sin anestesia? ¿Local? ¿Ni local? Yo es que soy un yogui muy elevado. A mí me metieron la UCI y me hicieron lo que quisieron. Yo no me enteré de nada. Bueno, y las historias esas que hablan, que dicen que cortan los dedos, no cortan, sino que directamente. Eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Es otra historia. Ella hablaba de la inhibición del dolor. Pero una persona que previamente hace 2 horas de sadhana a las 6 de la mañana todos los días por la mañana, luego otras 2 horas por la noche, con una disciplina absolutamente rigurosa y... Sí. Y el tener la capacidad de inhibir el dolor, que lo tienen yoguis en la India y se ve bastante frecuentemente los que caminan sobre las brasas, que se hacen cortes, y el dominar el dolor, el dominar el cuerpo, no necesariamente implica progreso espiritual. Es un control importantísimo, una capacidad de voluntad muy intensa, intensísima. Y esto es importante, muy importante en el camino del yoga, pero no implica necesariamente progreso espiritual. Hombre, para nosotros es un milagro, claro. Y es una prueba más de que este conocimiento del yoga, pues es imposible que sea producto de la imaginación humana, es producto de una sabiduría superior, y cada cuanto más avanza la ciencia, en todos los aspectos se va demostrando. A medida que se van aplicando esas técnicas ancestrales, se demuestra que no puede ser producto de la casualidad, de la imaginación, de alguien que se ocurrió algo. Es un tipo de sabiduría superior, producto de experiencias también. Compartí una experiencia que he tenido estos días para dar testimonio de cómo las agitaciones mentales. A ver, fin de semana, domingo. Tengo unas circunstancias en las que me produce una gran movida emocional en el plano negativo. Y bueno, una vibración. Ayer martes, notición de los buenos. Una agitación. Pero claro, mientras yo sentía esa agitación y esa vibración, me di cuenta que tanto la negativa como la positiva a mí me perturbó. Entonces, ha venido a cuento con lo del centro del huracán. Sea bueno o sea malo, si te quedas... Porque aunque sea buena, pero te agita y te perturba y te sacas de ese centro. Con lo cual, en la pregunta que se formulaba hace un rato, ¿dónde está el interruptor? Cada cual ya, conforme lo que hemos dicho y hemos compartido, tiene que llegar a sus propias conclusiones, vamos a ver aquí, no, porque además esta respuesta no está que yo conozca en ningún texto. ¿Dónde está el interruptor? O sea, se nos habla de los mecanismos, se nos habla de un montón de cosas enormemente, pero no hay una, en los Yoga Sutras de Patanjali no hay una pregunta, ¿dónde está el interruptor? Y dicen, no sé dónde. Desde luego, por lo que yo percibo, y es simplemente lo que percibo yo, es que todo radica en el tema de la vibración. Es su origen y es su final. Todo está en la vibración. Esa vibración que entra, cuando entra, entra. Y pone en marcha una serie de cosas. Ahora, esa vibración porque va a conllevar un proceso que finalmente te perjudica, porque va a distorsionarte, porque va a sacarte de tu casilla. Cuando hablamos de la práctica del yoga que estamos tratando en este momento, yo creo que es fundamental el que tú tengas la suficiente consciencia para vivir en una vibración, donde los órganos de los sentidos están ahí, claro que están ahí, pero lo que los órganos de los sentidos perciben no te saca de esa vibración. Es una forma distinta de decir, darte cuenta que tú eres el conductor y lo puedes ser coche. Pero ese tiene ese centro de huracán y de vibración. Sí, pero hay que diferenciar también entre perturbaciones y simplemente percepciones neutras, que pueden ser distracciones cuando no queremos distracciones. O sea, no todo lo que estamos percibiendo nos perturba. Yo puedo ver esa pared roja y a mí no me perturba, pero quizás me está distrayendo del foco de mi concentración. La mayor parte de las percepciones que tenemos a lo largo del día son neutras. No te perturban ni para bien ni para mal. Pueden contener información útil o no, pero sí te pueden sacar del foco de concentración cuando necesitas estar concentrado o simplemente en atención plena. Entonces, hay en los Yoga Sutras, aunque no vamos a ver específicamente en qué sutra, sí se distingue entre perturbaciones, que se trabajan de un modo específico, en Yama Niyama, y las simples distracciones. ¿Qué producen distracciones? Que no son perturbaciones, pero que te sacan del foco de la consciencia. Esto del foco de la concentración cuando necesitas estar concentrado o en atención plena. Yo creo que por sintetizarlo todo, yo creo que lo habéis dicho antes, es conciencia. Es un problema de conciencia. Nosotros, todo nuestro cuerpo, todos nuestros átomos, todo el universo es conciencia. Todo lo que vibra, todo lo que existe tiene su propia conciencia. Entonces, la cuestión es que nosotros vivimos en una conciencia periférica que es la del coche. Entonces, mientras nos sentimos como coche, estos cuerpos tienen la propia capacidad de saberse que ellos, de creerse que ellos son lo que son. Y fulanito de copas, yo soy eso, y nada, no soy mi alma, no tengo conciencia de que haya nada por ahí, porque hasta mi mente comprende, mis sentidos comprenden y mi mentalidad comprende, yo sigo siendo el coche. Entonces, la cuestión es que solo a través del darse cuenta, que es un proceso de continuo mirar, y de ahí que nos, de la sugerencia a la perseverancia, porque es la continuidad de conciencia, quiere decir que desde la periferia del coche me he ido situando en un centro de conciencia, que es una conciencia más plena, en la que yo ya permito que el alma tome control. Entonces, cuando el alma controla el coche, ya, bueno, para, pone el punto muerto, pone la primera, segunda, baja el retrovisor, sí, hace lo que quiere. Entonces, todo es un problema del darse cuenta. Cuando Emilio decía, cada uno se dé cuenta de dónde está su perturbación, pues allí hay que llevar el foco de la mente. ¿Dónde está su interruptor, no? Sí, el interruptor no deja de ser otro que el darse cuenta. Y todos tenemos en nosotros la capacidad de darse cuenta. ¿Dónde está esa capacidad de darnos cuenta? En la conciencia. Es una conciencia, es parte de nuestra conciencia. ¿Estás de acuerdo, Emilio? Sí. Podemos llamarle conciencia. La conciencia tiene que conllevar una vibración, se manifiesta en una vibración. O sea, el estado de conciencia es una vibración. Es conciencia, y cada uno tiene su estado de conciencia, y ese estado de conciencia es una vibración determinada. Claro, porque una vibración a dos personas, a una puede afectarla muchísimo y a la otra nada, según la vibración que tenga esa persona, obviamente. Yo quiero, a ver si a mí me ha quedado claro. Si tú estás en un estado vibratorio en el que hay una perturbación y tú eres capaz de mantenerte en ese estado vibratorio, esa perturbación no te va a tambalear y vas a mantenerte como en un estado neutro. No te vas a hacer sufrir ni te vas a hacer sentir euforia, como decía antes Cari, ¿no? sino que va a tener en el centro del huracán, ¿no? En el centro del huracán. Sí, pero Ausi, tienes que irte antes de la perturbación. Antes. Tienes que irte antes de la perturbación. Es decir, cuando ya la perturbación se ha originado, bueno, y ahora ya a ver cómo la vives, ¿no? Pero tienes que irte antes de la perturbación, ¿eh? Sí, en sí. Este esquema que hemos desarrollado aquí, lo que las modificaciones de la mente aparecen después de la mente. Tienes que irte antes. Y antes está en el inicio, está en los órganos de los sentidos. Estos órganos de los sentidos son los que tú tienes que poner a tu servicio desde esa conciencia que Jesús ha llamado conciencia, yo he llamado conductor, y que es estar en el centro del huracán, es que tú estés en un equilibrio, estés contigo, que tú seas tú lo que eres. Cuando tú eres lo que eres, lo que sucede no eres tú. Y a partir de ahí, no es que no sucedan cosas, claro que suceden cosas, pero no eres tú. El problema, Emilio, es quién es el que percibe. ¿Percibe el coche con su capacidad de percepción, que la tiene, claro. O percibe el conductor del coche, que tiene una conciencia más elevada? Entonces, según donde esté situada nuestra conciencia, ahí manifestamos nuestra mayor o menor conciencia. Entonces, el coche es imprescindible mientras que tenga vivo. Es decir, yo hablo de y el cuerpo, es a veces hablamos de las cosas quizás para intelectualmente, conceptualmente, entendernos o explicarnos la compleja realidad que somos. Pero realmente esos 10 cuerpos, yo lo siento como que están interconectados entre sí, concéntricamente. Y existen como tubos de comunicación, de información, a través de esa vibración frecuencia, de tal manera que si pasa algo a alguno de los cuerpos, todos los demás cuerpos se ven afectados. Entonces, eso es inevitable de que sea así, en esta experiencia humana. No sé cuando seamos solo espíritus, pero aquí, en el planeta Tierra, creo que es así. Hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo y me lo recuerda Emilio cada vez que habla de un coche, pero yo hablo de Ben-Hur. No sé si os acordáis, hay una maravillosísima escena de Ben-Hur cuando está Ben-Hur hablando con el Caín, se llamaba, y ve que su esclavo está conduciendo la cuadriga y le dice, se va a salir de la curva. Y efectivamente se sale de la curva y dice, y se queda maravilloso. ¿Y tú cómo sabes eso? Dice, es que cada uno de los cuatro cuerpos que constituyen nuestro cuerpo, que son los cuatro maravillosísimos caballos, que son maravillosos, preciosos, pues dice, están mal dispuestos. El que tiene más fuerza tiene que ir por dentro, el más veloz tiene que ir por fuera. Y entonces es cuestión de reordenarlos y de ponerlos en la disposición correcta. Entonces lo que tenemos que hacer es, a través de ese darnos cuenta, Ben-Hur ya tenía una experiencia enorme en cuadrigas. Entonces, ¿qué pasa? Ya desde su mayor conciencia sabía cómo tenían que funcionar sus cuerpos. ¿Y qué pasaba con eso? Pues que al final, el propósito de la cuadriga, ¿cuál era? Llegar a la meta. Pues llegó a la meta. Bueno, era Charlton Heston. Pues parece que pasamos a las tres últimas etapas. Pero no está en el papel. Sí, está. ¿A quién le falta el papel? Sí. Para pasar a las últimas etapas del yoga. Pues sí, por eso me falta el ¿Alguien más lo necesita? No, me digas si no pasa con máquina. ¿A máquina eso qué es? Es un viejo ya. Al ordenador. Pero sí, bueno, pues vamos a ver. Este es el libro de que estás estudiando. yo lo que hago es hacer un recorte y sin hacerle algunos ajustes. Era un máquina. Un resumen, es un muñeco. Eso, claro, en la máquina sería imposible. La en la máquina sería un trabajo que sería imposible. Con el ordenador es relativamente. No sé que tú eres un trabajo. Eso también, ¿verdad? Muy bien, pues continuamos, ¿no? Vamos a entrar en las tres últimas etapas del yoga. Hemos ido haciendo, entre comillas, un recorrido por distintas etapas que todas ellas conllevan una práctica, conllevan una perseverancia. Y ahora entramos en lo que también en muchos textos le llaman el yoga superior. Todo lo que tiene que ver con el telón de fondo de la meditación. Meditación, samyama, concentración, dharana, contemplación, dhyana y fusión con la realidad, samadhi. Las tres últimas etapas del yoga que constituyen el yoga interno son dharana, dhyana y samadhi. Concentración, contemplación y fusión con la realidad. Más que técnicas diferentes, son fases de un proceso más amplio. La meditación, samyama, puede verse como tres grados diferentes en esta búsqueda interior que es la meditación, del mismo modo que el hielo, el agua y el vapor representan los tres estados diferentes del H2O. El hielo sólido se transforma en agua líquido cuando la temperatura sobrepasa los 0 grados y el agua se transforma en vapor gaseoso cuando sobrepasa los 100 grados. Igualmente, cuando se alcanza cierta intensidad en la concentración, aparece la contemplación y cuando la contemplación alcanza su perfección, su máxima intensidad bascula hacia el samadhi. Samadhi no es, pues, algo misterioso y sobrenatural, sino el final natural del proceso de la meditación. Yama, niyama, asana, pranayama y pratyahara tienen como objetivo eliminar paulatinamente todo lo que pueda enturbiar la mente desde el exterior. Dharana y dhyana están para eliminar las modificaciones de la mente misma. Solo entonces puede alcanzarse el objetivo del yoga, que es samadhi. Perdón, que detenga Ausi. Estas cuatro líneas creo que tienen una enorme importancia. He puesto ya de manifiesto que la meditación es un proceso, como el agua que se va calentando, concentración, contemplación, samadhi. Fijaros que lo que hemos venido viendo hasta ahora, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, y se tiene como objetivo eliminar paulatinamente todo lo que puede enturbiar la mente desde el exterior. Y sigue diciendo, dharana y dhyana, la concentración y la contemplación que dan paso en ese proceso que hemos comentado a samadhi, están para eliminar las modificaciones de la mente misma. Solo entonces puede alcanzarse el objetivo del yoga, que es samadhi. Vamos a tocar, por tanto, un aspecto que yo diría que es el núcleo central, pero que hace falta todo un camino previo para llegar a él. La práctica de todas, de yama, niyama, etc., es fundamental, porque si no queremos construir la casa desde el tejado, y la casa no se puede construir desde el tejado, hay que construirla desde los cimientos. En esto, el libro que estamos leyendo nos está insistiendo continuamente, y nos está recordando continuamente que en todas las escuelas serias, a la gente se le dice, practica yama ni llama, practica yama ni llama, practica yama ni llama. Porque mientras que yama ni llama no se vaya asentando de verdad en ti, luego la meditación es que se puede convertir en qué. En algo automático también. Y que realmente no está produciendo en ti una transformación. Inútil. Cuando se le saca jugo realmente es cuando estás practicando otro. Y bueno, y la práctica del otro ahí, no sé, este proceso no, tampoco podemos entenderlo que hasta que no tengas perfectamente llama ni llama ya controlado, no pasas al siguiente, ¿no? Nunca se nos ha planteado eso en el texto que estamos estudiando, pero que pongamos mucha atención. Claro, es que hay gente que desde la descripción pura practica mucha meditación, pero que después todas las otras prácticas que tienen que ver con las modificaciones, las alteraciones de la mente que vienen desde el exterior, no hacen ninguna práctica. Pues bueno, el problema está ahí servido, claro, ya puede llegar a un enorme estado de concentración que después cualquier cosa ocurre en tu vida y te altera, te enfada y te encoleriza. Pues vale, pues eso no es un proceso de yoga. Pero una preguntita, no, por el ejemplo que puso ahí de estar en un gran almacén, de la manera que he explicado que está ahora y no sufre esa vibración en un sentido de más, para mí es llevar la meditación a ese momento, a tu día a día, a tu vida. No es solamente sentarte en una postura de meditación, que también es muy positiva, pero a veces no llevamos ese estado meditativo a la vida, ¿no? Efectivamente. Eso es muy importante. Muy importante, muy importante. Eso es amar cuando uno tiene que ir en al centro comercial. Lo que antes uno odiaba tiene que amarlo. Y además, ¿por qué no vas a bendecir que haya una disposición que hemos llegado a hacer a ser capaces de hacer estas logísticas? Hay toda una gente que está ahí poniendo su mejor inteligencia. O sea que el instante, cada uno de los instantes es la puerta de entrada al samadhi. Sí, yo lo digo así. O sea, si cada uno vive el instante con plenitud, con plena conciencia, con pleno amor y con plena luz, ¿qué más quieres? Porque se trata de que esa iluminación, ese despertar, se exprese aquí. Por tanto, tenemos que apreciar y valorar muchísimo cada uno de los instantes que vivimos, porque eso es meditación. Yo lo vivo así, ¿eh? Quiero decir, lo entiendo así. Vivirlo es pero somos un grupo que somos casi 20 hoy aquí, que vamos a hablar mucho y sería interesante saber quizás en el estado que está cada uno y el interés que tiene cada uno en un determinado tema, ¿no? Sobre el papel, entonces me refiero al nivel de cada cual, porque igual hay niveles. El nivel es el del grupo, es que el grupo en sí es una entidad. Y las preguntas y las respuestas de uno nos ayudan a entender. Yo cada día aprendo cosas de todos. A mí no me gusta hablar. Bueno, pero también el grupo tiene su propio nivel y la frecuencia. Todo el mundo se nota. Ya le somos coche el punto kilométrico, ¿no? ¿Cómo así? Y no hay que considerar que el trabajo externo de los 5 primeros es menos importante que el interno de los otros 3. Nuestros distintos cuerpos no constituyen compartimentos estancos y lo que afecta a uno repercute en todos los demás. Desconocer el funcionamiento de nuestros vehículos y de su interacción recíproca es la causa de tantos fracasos en lo que se refiere a la concentración, cuando la abordamos antes de haber eliminado, por lo menos en parte, los problemas cuya causa externa es externa a la mente. Dichos fracasos pueden manifestarse de dos maneras distintas. Por un lado, el control del pensamiento, que puede propiciar cierta calma si las circunstancias externas son favorables, se transforma en agitación y turbulencia mental en el momento en que el mundo exterior a la mente sufre una modificación imprevista. Por esto, no llegaremos muy lejos si no perseveramos en el ejercicio de la concentración. Por otro lado, el fracaso puede revestir una forma más sutil y peligrosa. Si el neófito posee una voluntad personal muy fuerte, puede conseguir acallar sus deseos inferiores, emociones y sensaciones físicas y obtener cierta intensidad de concentración. Sin embargo, si sufre un shock particularmente importante, perderá con facilidad lo ganado con tanto esfuerzo. Además de todo ello, la concentración así obtenida aísla al pseudo-yogi y lo encierra en una tensión continua que levanta un muro alrededor de la mente, delimitando y reforzando la personalidad. La práctica del yoga externo elimina paulatinamente las causas de los problemas procedentes de los niveles físico y emocional, arrancándolos de raíz. Hay que vigilar siempre cualquier deseo reprimido. Solo al erradicarlo realmente se está libre de su influencia y liberado del todo. Sucede lo mismo con los problemas de origen físico. Se puede olvidar el dolor físico con voluntad, pero si se cura la enfermedad que lo causa, el dolor queda suprimido y ya no hay esfuerzo que hacer al respecto. Por eso es indispensable el estudio serio y comenzar a poner en práctica las primeras etapas del yoga antes de intentar controlar las perturbaciones y modificaciones de la mente. Una concentración obtenida por represión no puede conducir a la contemplación. Yo creo que esto lo tenemos todo claro. No se trata de reprimir ni de rechazar. Pues si parece, vamos a la primera de las tres últimas etapas. Concentración. En los Yoga Sutras de Patanjali se indica que la concentración es el proceso que limita los movimientos de la mente alrededor de un determinado objeto, al que llamamos objeto de la meditación. La palabra objeto se toma en el sentido más amplio. Puede ser tanto un objeto concreto, una flor, un árbol, el vuelo de un pájaro, como un objeto abstracto, por ejemplo, una cualidad o concepto filosófico. En la concentración se trata de mantener la mente en estado de observación del objeto elegido. Es evidente que antes de emprender dicho proceso hay que ser conscientes de las modificaciones de la mente, observarlas y constatar hasta qué punto pasa rápidamente de un pensamiento a otro, de un objeto a otro. Bueno, un segundo. En la fase que estamos aquí estudiando, no se hace una mención expresa a lo que en algunos textos se sitúa antes de la concentración, que es la atención, que es lo que da lugar a la famosa atención plena, mindfulness, del que tanto se habla actualmente. La concentración, como muy bien se expresa aquí, es que tu espacio mental, en tu espacio mental, haya una cosa. Ya está. Ahí te centras. Una dice una flor, o puede ser un concepto filosófico, puede ser una reflexión acerca de alguno de los temas que hemos tenido aquí hoy. Nosotros mismos podemos estar ahora en proceso de concentración, porque estamos concentrados en algunos puntos que están ahí, y si hay algo en la cabeza donde lo único que hay es eso, se produce la concentración. La atención es otra cosa. Si la atención, vamos a decirlo así, es en el día a día. La conversación que tienes con una persona, estás atento a esa conversación y no te vas a otro sitio. No te distraes. Aquí estamos hablando de que en tu espacio mental traes una cosa y eres capaz de enfocar todo tú, estar enfocado en esa cosa. Yo digo que está como yo entiendo, y en la concentración yo la interpreto como la atención mantenida. Si no la contaría, ¿no? Pero en una cosa. En una cosa, claro. Pero previamente tiene la atención. La atención mantenida del tiempo sería concentración. Sería una cosa. Sería como vos. La concentración, por poner un ejemplo, yo haría este gesto. Es como un microscopio. Sería la visión convergente. Un mundo, a un punto, un objeto, una idea, un sentimiento, lo que sea. Es como mirar por un microscopio. Sería lo contrario de mirar por un telescopio. Para mí la concentración sería tener el mundo. Centrarte en algo. La atención plena tiene que ver con la actuación de nuestros sentidos. Cuando estamos escuchando algo o a alguien, estamos atendiendo a eso que estamos, a esa persona que estamos escuchando. En el concepto de atención tiene que ver la interacción de los sentidos. Hay una interacción con la realidad, con lo que estamos percibiendo. estás atendiendo a ese sonido, a eso que estás hablando, a esa persona, a lo que estás haciendo. Estás en pleno o en medio de una actuación a través de los sentidos. No significa que estés en acción física, que tengas que estar moviendo, pero sí hay interacción con los sentidos. Mientras que la concentración es un estado en el que el estímulo no parte de fuera, sino de dentro. Es un estado concentrado de la mente, activo. Y muy mantenido constantemente. Es, la diferencia es muy sutil y podemos además llamar de una manera, da igual cómo lo llamemos, es solo entender la diferencia. Y podemos llamar atención a lo que es como, da igual, no es una cuestión de nombre, es simplemente tener en cuenta la diferencia, porque la concentración exige un estado activo de la mente, no pasivo, sino activo. Pero en ese sentido, la mente está vuelta hacia afuera y está muy bien, estamos interactuando a través de estímulos, con personas, con la realidad, atentos a eso. ¿Qué es lo que nos impide mantener la atención plena en general en nuestro día a día? ¿Qué es lo que, vamos a hablar de atención, ¿qué es lo que nos lo impide normalmente? Hablábamos de perturbación. La mente, claro, cuando la mente te está diciendo por delante lo que... Sí, perturbaciones, lo que hemos hablado de perturbaciones son de alteraciones emocionales muy fuertes. La palabra la hemos usado para alteraciones, cosas que nos sacan de nuestro centro, lo que comentaba Cari, ¿no? Te enfadas o te alegras demasiado y te has sacado de tu centro. A eso le hemos llamado perturbación. Pero hay otra cosa, hablábamos de ello antes, percepciones neutras, que no nos sacan de nuestras casillas, no nos alteran, pero nos distraen continuamente. Y esto es más del 90% de las percepciones que tenemos en nuestro día a día. En la mente, la que las manda. De hecho, ese tipo de distracción, cuando la mente está continuamente vuelta hacia las distracciones, ocurre un desequilibrio natural a largo plazo. Si alguien está continuamente distraído, ¿qué le pasa? Que es negligente, que vive en la duda, que no toma decisiones correctas, que no actúa con sabiduría, porque simplemente está continuamente, es ineficaz. No solo ineficaz porque tengas que ser eficaz, sino que tampoco realmente estás viviendo desde la conciencia, estás viviendo más bien desde una especie de pereza, negligencia, duda, de movimientos continuos, distracciones, ahora un WhatsApp, otro WhatsApp, no sé qué, no sé cuánto, pestañeos en la mente. Y en realidad este puede ser uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en la sociedad, que no está identificado. Hablamos mucho de perturbaciones y que las perturbaciones son otra cosa. Las distracciones ocupan muchísimo de nuestro espacio mental y de nuestra vida. Y de hecho no nos dejan vivir en plenitud. Los medios, la televisión, los cosas. Eso se podría decir, los pensamientos, muchas también, cosas. Todos. Los pensamientos propios, los pensamientos ajenos, los juicios, los prejuicios. A mí me gustaría distracciones. Que me pudieras aclarar. A ver, yo estoy ahora mismo con atención plena a lo que tú estás explicando, ¿vale? Pero esa tensión también interna a mi mente está con pensamientos que me van muriendo, ¿vale? Entonces, yo en Mindfulness trabajo en darme cuenta de que cuando estoy con tu atención aquí ahora, también como una flecha de doble punta, ¿no? Darme cuenta yo en mi mente cómo está reaccionando para poder trabajar yo ese cambio y aceptar que mi mente está ahí. No estoy en una atención plena, sino que mi pensamiento me está llegando a sencillamente a ver qué pregunta te voy a hacer o a ver si he entendido lo que estás haciendo. ¿Cómo ves tú eso? Si esa atención en uno... no sé si me habéis entendido la pregunta. Sí, lo de las dos flechas, las dos puntas, las flechas. Sí, estás definiendo muy bien lo que es la atención, para que no para definirla, sino para darnos cuenta de lo que es la atención y la diferencia que hay con concentración. La atención es lo que tú acabas de decir y lo que más nos perturba, lo que más nos impide estar atentos suelen ser distracciones. a veces perturbación, pero cuando hay una perturbación es imposible estar atento a nada porque el vehículo emocional está la amígdala en el reflejo es la amígdala o el punto de conexión podría ser, ¿no? La conexión puede estar en plena vibración y es muy difícil que la mente tenga presencia, porque cuando lo emocional está perturbado la mente casi no puede tener presencia. Cuando la mente adquiere una fuerza, va adquiriendo fuerza a medida que vamos ejercitando la concentración, las personas que tienen gran capacidad de concentración suelen dominar esas perturbaciones por control y por represión, porque tienen mucha fuerza mental. Pero eso no es ese no es el camino, porque eso origina bloqueos a largo plazo. La manera de evitar bloqueos o ejercer un control mental, en los Yoga Sutras se nos indican trabajar el discernimiento, la comprensión y el plano mental superior. Cuando vamos entendiendo mediante la conciencia lo que nos va pasando, la observación, no vamos impidiendo, sino que simplemente vamos quitando lugar. No vamos poniendo murallas, no vamos poniendo capas y murallas, sino que vamos quitando nudos. Sería trabajar la modificación de la mente. Mediante, ese es el trabajo de la mente abstracta. Pero la concentración tiene que ver con la mente abstracta y con la mente concreta. Más con la mente concreta. Cuando veamos la contemplación tiene más que ver con la mente abstracta. Es un estado superior, es un estado de concentración que ya, en el cual la presencia de la mente abstracta es mucho más fuerte. Un ejemplo que nos puede ayudar a entender lo que es la concentración es cuando estamos leyendo un libro. Es un ejemplo, aunque sea la única manera. Cuando leemos un libro y lo leemos sin pensar sobre lo que estamos leyendo, eso es atención. Leer una novela, leer un libro, una página tras otra, hasta que te quedas dormido, hasta que empiezas a hacer otra cosa. Eso es atención, estás atento. Concentración tendría que ver con el reflexionar sobre lo que estás leyendo, pensar sobre ello. Generar un centro, un foco en el vehículo mental. Desde dentro. No de fuera adentro, sino desde dentro afuera. A la vez, que no, no después. Bueno, tú has leído, pero has leído 5 minutos y has pensado sobre lo que estás leyendo en la medida de lo posible, que pensado sea algo reflexionado. Hay una diferencia entre pensar y opinar, que es a un nivel superficial, y reflexionar, que es un nivel mucho más profundo. Por eso es mejor leer, en vez del periódico, pues leer un texto que nos lleve a un estado de pensamiento más profundo, más trascendental, que active de alguna manera nuestra mente abstracta. Entonces podemos leer durante 5 minutos, podemos leer durante 5 minutos, pero eso es atención plena. Pero el reflexionar, el generar desde dentro hacia afuera una reflexión, una idea propia, nacida de lo abstracto, eso es más concentración. Eso tiene que ver más con la concentración. Es un ejemplo. Por ejemplo, yo el tema de la música, ¿no? A mí me gusta tocar el piano. Me encanta la música. Cuando yo asisto a un concierto, intento poner atención plena y, sin embargo, como decía ella, me viene algún pensamiento o este lo está desafinado, porque ya he perdido la atención plena, ¿no? Bueno, la has desviado un poco, pero sigues dentro del objeto. Perder la atención sería que empezases a pensar, no sé, en la playa, en la lista de la compra. Mientras sigas relacionado con el objeto, entonces simplemente ha habido una desviación, pero sigues en atención, no es malo. Sin embargo, cuando estoy tocando el piano, entonces sí me encuentro concentrado. Ahí está. No hay juicio, ¿no? Bueno, es algo que sale... No puedo pensar que estoy haciendo. Bueno, sale de dentro afuera, no, claro, no estás respondiendo a un estímulo, sino que lo estás generando desde dentro. y ojo con el tema de lo de la flecha. Es una fuerza que sale. Ojo con lo de la flecha. Es decir, la flecha. El tema de la atención con flecha, sin flecha, que tiene que estar a nuestro servicio. Vamos a ver, si estamos compartiendo en torno a un determinado asunto o a determinados asuntos, no solamente es normal, sino que es fructífero que tú, a la vez que escuchas, estés también en tus reflexiones para después lanzar unas exposiciones que no sean consecuencia de lo primero que se te ocurre, sino que, oye, en la puesta en común que estamos haciendo, yo también voy a compartir. Entonces, ahí hay un mecanismo biunívoco que es perfecto y que nos nutre a todos, que nos nutre a todos. Pero vamos a suponer que hay una persona que está sufriendo y que se acerca a ti. Y que se acerca a ti para compartir, porque lo necesita, lo que está viviendo. Ahí hay que evitar la flecha. Ahí hay que evitar la flecha. Pero ahí la atención tiene que ponerse de tal forma que tú estés atenta a esa persona. Tiene que ver, porque volvemos a insistir, todo esto está todo interrelacionado. Tiene que ver también con lo que hemos hablado con relación a los órganos de los sentidos. Cuando hemos leído el final del capítulo anterior, hay un párrafo que lo hemos leído, pero bueno, no lo hemos detenido en eso, que es el tema de la sensibilidad. Dice el párrafo que hay una sensibilidad que es personal, pero hay una sensibilidad que es transpersonal. Cuando los órganos de los sentidos están ahí y no tenemos nuestra vibración, nuestra consciencia, etcétera, etcétera, bueno, pues produce automatismo, que es lo que conlleva, que tenemos muy poca capacidad de percibir realmente lo que está viviendo la otra persona. Porque el propio cerramiento que tenemos a nosotros mismos nos dificulta percibir lo que tiene el otro. Estamos tan atentos a los problemas de nuestro coche que no percibimos los problemas del coche de al lado, por mucho que el de al lado nos cuente los problemas de su coche, porque estamos pendientes de los nuestros. En cambio, cuando vamos logrando ese estado que hemos compartido en gran parte del día de hoy, curiosamente, tú vas abstrayéndote, vas quitando de en medio todos esos movimientos, pero a la vez y en paralelo vas teniendo una mayor capacidad de observación y de comprensión del otro. Que es muy curioso, pero es así. Y por tanto ahí surge la compasión. Entonces, cuando esto ahora lo plasmamos en estas tres últimas fases del yoga, donde antes de entrar en la concentración hemos parado el tema en la atención para saberlo diferenciar, que bueno, la atención, cuando una persona que lo está pasando mal está contigo, tú tienes que estar en esa persona. Y ahí tienes que evitar la flecha. Y además esa persona, lo que puede salir, vamos a decirle de alguna manera, transformado de ese encuentro contigo, es cuando no hay flecha. Si tú lo que está diciendo el otro lo está trayendo a ti, a tus mismos problemas, pues origina un torbellino vibracional que normalmente no aporta muy poco. En cambio, cuando tú estás en tu centro y eres capaz de estar escuchando plenamente a esa persona, no hay flecha, no hay relación biunívoca, tú estás en ella y estás sintiéndolo. A esa persona, eso, aunque conscientemente no se dé cuenta, se estaba moviendo y le estaba aportando. Porque la comunicación se produce de alma a alma. Es decir, tú la estás viendo como alma, desde tu condición de alma. Y aunque tú estés callado, tú estás irradiando y estás transmitiendo algo que ella, desde su condición de alma, ya lo está captando, aunque su personalidad no se haya dado cuenta. Y entonces ella se va a ir a su casa y a lo mejor se cree que se ha quedado muy bien porque te has soltado el rollo, pero no solamente por eso. Es porque ha podido haber una comunicación. Esto sucede también cuando hay mucha atención, que todo el mundo está muy atento y la mente no está dándole vueltas a ver si lo que dice o lo que no dice y tal. Ahí las almas están comprendiendo más allá de lo que el que está hablando está diciendo. Y cada uno se puede llevar su propia lección. Porque la propia atención, lo que se genera es que las almas hablan, el grupo, el alma del grupo está compartiendo. Y eso es una experiencia muy interesante, Esa la podemos ver aquí, la podemos... Basta que tengamos atención para que eso se produzca. Esa es una atención sostenida. Bueno, hay que señalar también que hay personas que son capaces, personas muy mentales, capaces de tener una gran capacidad de atención y de concentración extrema. No voy a decir inteligencia, sino capacidad de concentración y capacidades mentales que algunas personas reconocen como gran inteligencia, pero que en el yoga no es inteligencia. Y sin embargo no tienen compasión. Suelen estar en ese nivel que llamamos controladores del sistema, ¿no? Compasión es sentir lo que siente el otro, pero no el otro solo ser humano, sino todos los seres sintientes, todo, porque todo es vida y todo tiene su conciencia y vivimos en un planeta con conciencia. Entonces la capacidad de sentirlo, de ponerte en ese lugar, en el lugar de la flor, en el lugar de la hormiga, en el lugar de cualquier persona que se cruce contigo, esté bien o esté mal, no solo para sentir el sufrimiento, sino para alegrarte con su contentamiento, se llama. Eso es lo más básico que se debe trabajar, porque a veces hay que trabajarlo en el yoga, en el camino del yoga, porque el intentar avanzar en la concentración, en el progreso mental, si lo otro no es yoga. Por eso llama el no daño, el vivir en el no daño. Muchas veces en esta sociedad se habla de vivir, ¿no? Que queremos vivir mejor, sentirnos mejor, pero ¿cómo vivir sin dañar? Sin dañarte a ti y sin dañar a los demás. A los demás entendidos, todos los seres vivos. Ese sería el punto de equilibrio. ¿Y cómo conseguimos hacer ese no daño? En el yoga se nos indica que la sabiduría, el discernimiento es fundamental. Porque si no eres capaz de comprender, de entender y de aplicar la sabiduría a tus acciones, entonces podemos estar intentando actuar desde el amor, pero estamos haciendo más daño que otra cosa. Entonces aquí hay un elemento que no lo hemos comentado en los 8 pasos del yoga, pero es fundamental. Porque estamos haciendo un resumen, pero la sabiduría, la comprensión, es necesaria, es fundamental. Eso es como una especie de empatía, pero con más más genérica, más que empatía. La palabra empatía no lo describe suficientemente, la creo yo. Llamó el premio Nobel Albert Schweitzer, la otra evidencia, la reverencia por la vida, en toda su manera. Sí, es reconocimiento de la divinidad que hay en todo, en todas las formas de vida. Eso es complicado muchas veces. Es que la empatía es más ponerte en el lugar del otro. Es complicado percibir la vida, ¿no? Y estar siempre sintiéndote separado del resto, ¿no? Ese sentimiento de compasión entiendo que se alcanza a veces porque a veces es muy complicado, sobre todo cuando algo te choca o te vaya de la acción. Un estado de vivir en separación continua, ¿no? Que siempre tiene un peso de dificultad. Yo continuamente, muy a mi pesar, porque yo digo, ¿cómo me quito yo este? ¿Cómo le doy la vuelta yo? ¿Cómo desactivo yo esto para no sentir ese sensación tan fuerte de separación? A veces. De autoafirmación, de. Porque otras veces es justo lo contrario, ¿no? Sí, pero. Otras veces te sientes como muy conectado con todo. Sí, pero en el día a día abunda más lo otro. Krishnamurti habla de un mirar sin pensar, de un mirar sin enjuiciar. Es un mirar sencillo, un mirar inocente, que no juzga, que está. Y es, en esa mirada uno se da cuenta de que la estás cagando. Estoy metiendo la pata, pero es complicado, ¿no? Eso en el día a día y en llevarlo día a día también es complicado. Por lo menos yo lo veo así, es complicado. Pero esto que has hecho como un juicio de una profundidad en una perla, ¿no? porque poner, ya de por sí a poner ahí toda la atención y toda la intención en eso, en caminarnos cada día y por lo tanto nuestra posibilidad de desarrollo conciencial hacia él, eso es lo que tengo que hacer también. Es lo más básico. Ese camino de ejemplo, de intentar reclutar la mía más, de intentar reclutar los más máximos, y de entender, valorar y amar todo, en el sentido de que no hace daño a nadie. Sí. Evitar cualquier forma de sufrimiento hacia mí, hacia los demás, es una forma de respeto, es una forma amorosa de decir. Todos forman parte de lo que es la vida en sí, y yo formo parte de ese paquete total que es la vida. Yo creo que, sí, que eso, vamos, lo que has dicho, está en la esencia, vamos, de todo. Sí, no, digo que esto en definitiva es comunicación, ¿no? Comunicación entre dos personas. Y a mí hay una frase que me encanta, y yo creo que me lo deja un poco muy breve, que dice que mensaje es el mensaje. Cuando estamos hablando de esa comunicación de almas, pues realmente cuando tú te comunicas con otra persona, eres tú el que estás transmitiendo, es decir, diciendo que no estás buscando mensajes y mensajes. Me ayuda a relacionarme. Pero bueno, lo más complicado es relacionarnos con otras personas. Yo creo que está claro, con los animales y la naturaleza es más fácil. Pero no olvidemos que ellos tienen alma, que todo tiene alma. No, no, el alma no es algo exclusivo, es individual en el ser humano, pero los otros seres que consideramos otros reinos tienen alma, hasta los minerales. Entonces, en la alimentación hemos hablado muchas veces de este tema, pero hay que ser conscientes de que cuando estamos tomando alimentos de seres, o sea, carne que viene de seres que han sido asesinados, ahí estamos contribuyendo al daño. Vivir en el no daño no es solo no juzgar a la persona con la que te estás cruzando, es llevarlo a todos los aspectos de tu vida. En la alimentación, vivimos en una sociedad en la que se podría hablar del dios de la gula. Es todo una adoración a la comida, comer, comer, entretenernos en la comida, comida aquí, comida allá. Todo son comida, todo es el arte de la cocina, el arte. Y no es que no tenga su valor, pero hay otros valores más importantes, que es el respeto a la vida, el respeto y la reverencia por la vida. Entonces ahí volvemos a hablar de los sentidos de Pratyahara, cuando estamos supeditados a que algo nos gusta más o nos gusta menos, comemos carne porque nos gusta. ¿Qué sentido está? ¿Qué es lo que estábamos? ¿Qué está ejerciendo un poder sobre nosotros que puede más que la compasión? Densificar al cuerpo. ¿Qué es más fuerte en nosotros, la compasión, el amor por la vida o algo que nos gusta y que sin embargo sabemos que proviene de un sufrimiento de un ser que ha sido, que son seres vivos con derecho a vivir igual que nosotros, que son torturados, que son asesinados masivamente? El no reconocer esto, esto forma parte de la sabiduría. Vamos a, las relaciones de amor no solo son entre seres humanos y respeto a seres humanos, es respeto a todas las formas de vida. Porque, por ejemplo, unas amiguitas con maestros. Qué curioso por el sentimiento. Bueno, cada uno. Es algo que tenemos que tener presente a la hora de ir tomando nuestras decisiones en lo cotidiano, que el amor no es solo hablar del amor, es llevarlo a la práctica en todos los aspectos. Es algo que tenemos que ir considerando. No significa que podamos cambiar. De moderador, pero vamos a terminar la reunión porque ya hemos pasado las 9. Nos quedamos en concentración. Hemos hecho este apunte sobre la atención porque era necesario y ya el próximo día entraremos en la concentración, en la contemplación, ni más ni menos que en Samadhi. ¿Quién entra?